Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Bienvenidas, esto es Cumbia Masiva, el programa de cumbia y economía de Radio Nauta, FM 106.3. ¿Cómo andan en esta tarde de nubes, esta tarde de frío, en esta tarde para quedarse escuchando la radio? Exactamente, y esa voz que nos acobija, que nos acoge, que nos calienta el corazón, es la de nuestra cabeza principal del programa, Belén Garuti, que ha vuelto de un viaje de trabajo. Ella estuvo haciendo una misión solidaria de beneficencia en África. Así que hoy está acá, no la mordió ningún mono, no la picó ningún mosquito, así que le damos un aplauso porque ella tiene un corazón tan grande que no puede parar de dar. Gracias, gracias a todos, a todas. Kimei Figueroa, qué gusto volverte a encontrar, compartir la radio con vos. Hoy tenemos el equipo reducido, llega el invierno y las excusas abundan. Yo no quiero decir que excusé nada. El lunes pasado sufrí muchas cosas malas, justo. Arribada a la ciudad de La Plata, me mordió un perro, que no sé qué tenía, pero tengo todo el pie violeta. Y después se me quedó sin batería el auto. Contamos en vivo tus conflictos. Lo del perro fue algo bastante particular. Después de haber llegado a esas misiones donde dejaste de tu vida, llegás acá y te paga de esa manera. Los perros no hacen distinción. No les importa si venís de estar con la Madre Teresa de Calcuta o si venís de joda, te muerden. ¿No te avisan? Te muerden el gemelo y no sé qué pasó con... No tengo un pantalón menos ahora. No le importa la clase social, si tenés trabajo, si no, tu sexo, tu género. No distingue, solo ¡pac! Mordió atrás. Sácate. Y bueno, ahora tenemos consecuencias durísimas. Me han tenido que cortar de la rodilla para abajo. Bueno, ¿no? Pero lo que no te mata, te fortalece. Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Este programa no está solamente hecho por estas dos voces femeninas que están sobre esta mesa el día de hoy, sino que del otro lado de la pecera tenemos un equipo bastante grande. Fernanda no vino hoy. No vino Fernanda hoy. Es una amiga que yo tengo, que es de Aluminé, que nos manda saludos. Sí. Le estamos mandando a ella también. Está allá todavía. Está allá todavía. No está volviendo. Sí. No, pero porque está esperando que salga la cosecha de frutillas. Ah, ok. Ella es cosechadora. Un besito para ella. Sí, quien está el día de hoy, yo no sé bien qué puedo decir y qué no, pero quien está no operando es Pablo Lesiani, que está entrenando a otra muchacha en la operación, que no puedo decir el nombre tampoco. No se puede decir tampoco porque si una es anónima, la otra es más anónima todavía. Listo. Bueno, a ver quién es más anónima. Bueno, tenemos a dos mujeres. Yo digo que las mujeres tenemos que dejar de ser anónimas y empezar a ser protagonistas. Lo mismo digo yo. Les digo a las chicas estas que están aquí detrás del vidrio con el vidrio polarizado, que no le podemos ver las caras ni saber nada, que listo, que se dejen ver porque yo ya estoy intrigada con quienes estoy hablando. Ellas tienen un vidrio polarizado, ellas en su cara, no es que nosotras las vemos. Claro, claro. Ni siquiera nosotras sabemos quién son. No sabemos quiénes son. ¿Qué día, eh? ¿Qué día? Bastante fresco. Qué difícil los lunes levantarse a la mañana. ¿Vos sos del invierno o sos del verano? Yo no sé qué soy. Yo ya no quiero trabajar, no hay manera de eso buscar es una estación. No hay nuestra nada. Única certeza es que no queremos trabajar. Sí, es complicado, es complejo. Pero yo no sé qué soy. El invierno me parece que es una muy buena época. ¿Sí? Sí. Yo no me gusta el invierno. Yo prefiero, no sé, como 70 veces más, creo que la primavera. Cuando está terminando la primavera y está empezando el verano, ese es momento. Muy lindo. Además que momento. Cuando está empezando el verano, también empiezan las vacaciones. Sí. Entonces hay como toda una esperanza de un montón de cosas que se vienen. Pero el invierno es muy bueno, más cuando tenés, no sé, buenas camperas, buenos abrigos que te pueden ayudar a pasar esto de otra manera. El tema es la mañana, vos que sos una mujer muy trabajadora, lo sabés. La mañana no hay con qué darle. No hay con qué darle. Todos los días podés faltar. Pero por suerte a la tardecita está Cumbia Masiva los lunes. Sí, eso te motiva para arrancar la semana. Y para que te alcance, puedes escuchar el mismo programa todo el día. Sí. Todos los días. Sí. Para escuchar nuestros programas anteriores, nuestros programas en vivo, está la página de Radio Nauta, que es www. Nadie lo dice así ya. Radionauta.com.ar. También tenemos un teléfono fijo. Exacto. Donde pueden llamar, que es el 451-6917. Tenemos WhatsApp, que es 221-670-5190. Tenemos página de Facebook Radio Nauta, tenemos Twitter Radio Nauta FM, y Cumbia Masiva tiene su propia fanpage, que es Cumbia Masiva. Y me gusta decir fanpage. Muchas, muchas posibilidades para que se comuniquen con nosotras, para que se vayan comunicando, vayan preguntando. Hoy tenemos entrevista, hoy tenemos noticias que realmente importan, tenemos la consejería sentimental, no tenemos a Mariano Félix, no tenemos a Victoria Bisel, pero tenemos infinidad de sorpresas. Y ya podemos ir empezando a poner un poco de música, ¿o no? ¿Qué te parece a vos? Sería ideal escuchar un poco de cumbia para esta tarde, que ya está empezando a caer la noche, a terminarse la tarde. Tenemos que escuchar algo de cumbia, tenemos que escuchar qué se viene ahí, qué dice el tema que viene. El tema que viene son Los Labios, bailando en otra pared. Ah, bueno, vamos a escucharlo. Te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo apenas que le pasa 10 minutos han pasado de las 6 de la tarde. ¡Qué poquito! ¡Qué poco el tiempo! Y cómo hablamos, le damos a la lengua. 10 minutos nomás. Como oyen, esta es la columna de Piki Piki Piki. Aunque nuestra compañera el día de hoy no haya venido, nos mandó todas las noticias. hizo su trabajo y nosotros vamos a tener que ponernos la camiseta en las noticias de la semana y vamos a tener que hablar de esto. Sí, no vino porque está buscando una canción para reemplazar el Piki Piki. Dice que tanto se enoja cada vez que lo escucha. Dice, bueno, ya fue, me quedo en mi casa, voy a hacer un trabajo arduo de investigación y voy a reemplazar esta canción nefasta. Bien, bien, vamos a ver qué hace, porque siempre que la critica ha buscado y no encuentra. Canción tan pegadiza y tan relacionada a las noticias. No habrá manera de suplantarla de forma correcta, ¿no? Vamos a hacer lo posible, pero vamos a empezar con esta sección, que es las Vicky Vicky a Loki May y Belén Garuti. Prepárense. Bueno, esta semana ha pasado un gran evento, como sabemos. El sábado fue la movilización del 3 de junio. Que es contra la violencia machista, una marcha que es a nivel nacional, que fue promovida en un primer momento por las redes sociales y hoy convoca a centenares de organizaciones y de gente autoconvocada. Impresionante, este es el tercer año, ya que Ni Una Menos se autoconvoca. Realmente muy grande aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros estuvimos cubriendo esa marcha para poder traer toda la información a Cumbia Masiva. La verdad, impresionante. Plaza Moreno se convocaba a partir de las 4 de la tarde, muchas organizaciones sociales, pero por sobre todo, que es lo que también alegra, es que haya personas autoconvocadas, sí. Familias, mujeres, madres que van con su cartel casero a proclamarse contra la violencia machista, contra los femicidios. Muy lindo, muy interesante que pase todo eso y linda marcha, jolgoriosa. Sí, y una movilización también llena de intervenciones, ¿no? Siempre con teatro espontáneo, una intervención también en la Casa Sandra Ayala Gamboa, estuvieron las socorristas haciendo intervenciones, diferentes organizaciones también. Vimos que Arte del Ataque también estuvo haciendo su intervención. Muy buena esa como, intervención. Como eso también, ¿no? Es una marcha que es contra la violencia machista, pero también que va de una forma propositiva, que viene con bueno, para visibilizar a las mujeres, volvemos a salir a la calle. También para resaltar esto que es importante, que decir que no estamos todas, ¿no? Que salimos a la calle porque no estamos todas y porque salimos a reclamar el fin de la justicia patriarcal. Acá en La Plata no sé cómo fue de grande. Fue muy grande. Fue grande, ¿no? Fue muy grande, fue impresionante. Muchas, muchas cuadras de movilización. E incluso estas movilizaciones unen a partidos políticos que en general no suelen movilizar juntos, como son los de izquierda con el PJ, o incluso estaba la descarada Franja Morada, que a pesar de todo movilizó. Pero cómo, o sea, porque se cruzó con la marcha, no sé cómo era su recorrido, era un recorrido aparte. Muy extraño, se puso a la esquina para que veamos que estaban movilizándose. Pero bueno, estaban presentes ahí y la verdad que muy linda marcha, muy linda convocatoria. Y yo creo que fue más grande que la del 8 de marzo y que está siendo, ¿sí?, mucho más grande que otras movilizaciones históricas. Creo, a mi criterio, como persona que estuvo en la marcha anterior, pero nada más. Pero bueno, en Buenos Aires, igual que el 8 de marzo, no tuvo un final feliz la marcha, ya que nuevamente hubo represión. Desde el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciaron que al final de la marcha, de una menos, la policía reprimió a manifestantes y a las periodistas que documentaban la represión en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Dos compañeras de la Secretaría de Secretaría de Mujeres y Géneros del CIPREVA, Ana Laura Torna, su secretaria y Nancy Acosta, fueron afectadas por gases que venían de la catedral, tuvieron que correr y meterse en el subte junto con otro grupo que también desconcentraba, dijeron desde el sindicato en un comunicado. Tremendo. Las periodistas fueron agredidas mientras intentaban sacar fotos a unos 50 policías que se encontraban detrás de las vallas de la catedral. Realmente nefasto, ¿no? El accionar no extraña más en Capital Federal, que está la reta ahí, que se está ahora haciendo cargo de que no haya cortes de calles como su objetivo últimamente. Cuentan las periodistas que estuvieron ahí, que pasaron por la plaza porque se iba hacia el subte y había una nube irrespirable de gas lacrimógeno. Se escucharon tiros al aire y un chorro de agua que iba y venía. Contó una trabajadora ahí en las redes sociales. Sacaron las fotos y fueron más agredidas de todas maneras. Es como el macrismo nuevamente mostrando su forma de hacer política, ¿no? Porque ya sabemos cuando a veces escuchamos, no, este Macri es un inoperante, es un idiota. No, bueno, él tiene una posición política, una de sus formas de ejercer su ideología es a través de la violencia. Ya había pasado el 8 de marzo, vuelve a pasar ahora en el 3 de junio. Y nada, repudiando también estos actos de violencia permanente que ahora son contra las mujeres, pero bueno, han sido contra los maestros, han sido contra los estudiantes. Y eso, no sorprende que sea contra las mujeres, que son un movimiento que autoconvocado, más allá de que haya organizaciones políticas, es un movimiento que se autoconvoca, que se levanta contra la violencia. Obviamente esto no es funcional al sistema ni al gobierno, entonces la forma de acallarlo es, de intentar acallarlo en realidad, es la represión. Más allá de esta represión que hubo a las mujeres, también a las trabajadoras de prensa que estaban cubriendo esta movilización, ellas insisten que es un claro intento de cernar la libertad de prensa. Se exige de inmediato un esclarecimiento de los hechos y la separación de los responsables materiales y políticos de la represión que ocurrió el sábado pasado, el sábado 3 de junio. Así que bueno, hubo de todo, hubo en diferentes provincias, en diferentes localidades del país, esta movilización, y para algunas fue una movilización diferente, fue una movilización como una primera salida a la calle de algunas mujeres, un grupo de mujeres que se llaman Historias Desobedientes, el Nunca Más y el Ni Una Menos Juntos. Exactamente, también esto que decías, Belu, ¿no? Es como, fue la primera vez que hijas e hijos de genocidas se convocaron para marchar, aprovechando la movilización del 3 de junio, para movilizar de manera organizada, bajo este lema que decías vos, que es Historias Desobedientes. También contaban un poco, ¿no?, que el motivo del salir el 3 de junio es por la violencia, que o por su misma historia, ¿no? La violencia que se ejercía en sus casas también las motivó a concentrarse y movilizar el 3 de junio. Ellas, este grupo de Historias Desobedientes, que llama 30.000 motivos, son hijos e hijas de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Muy, muy raro, porque nosotros siempre hemos escuchado agrupaciones de hijos e hijas de desaparecidos, y en este caso son hijos e hijas desobedientes, se llaman, ¿no? Que incluso la historia que contaba de Erika, que ella también se hizo el análisis de ADN y era hija de un genocida justamente. Así que en este 3 de junio aprovecharon a la marea humana de Ni Una Menos y salieron un grupo de 7 mujeres entre 40 y 60 años a la calle. Son hijas de represores, agrupadas por primera vez en público. Un debut en sociedad que fue posible gracias a las acciones que solo 10 días atrás empezaron un grupo de 3 mujeres que conforman esta agrupación nueva. Y para ahí, con respecto a esto que charlábamos recién, ¿no?, de qué las movilizaba a salir el 3 de junio, una de las mujeres que componen la organización contaba que nada es casual, es lo que dice ella. La violencia que se ejercía en casa en particular, y en muchas casas de genocidas contra los más vulnerables, que siempre somos los niños que éramos entonces, hizo que tanto tener que callarme la boca tenga consecuencias. Eso obviamente talla tu personalidad, te hace repetir mandatos. Repetimos a veces ciertos patrones de violencia tratando de desarmarlos ahora de grandes, porque de niña era normal que se nos pegue, que la mujer esté en un lugar de obsecuencia. Hoy en día puedo decir que no quiero más violencia. Es como también, ¿no?, el 3 de junio une un montón de historias que son las que nos afectan a la mayoría de las mujeres, ¿no? La violencia en la casa, la subordinación, la división del trabajo que siempre nos juega una mala pasada a nosotras que trabajamos en nuestros trabajos y en nuestras casas seguimos trabajando. Es un poco la historia que nos atraviesa a todas y que nos une en conjunto en las movilizaciones. Es muy interesante, es muy linda esta noticia, que haya agrupaciones de personas que se hayan rebelado, ¿no? Porque estos, además de que se rebelaron contra la historia, se rebelan también contra su familia y contra el patriarcado en sí. Es muy interesante. Dicen que el Ni Una Menos dice que es más que el 3 de junio, también es un pedido de derechos cooperativos para que las mujeres no estemos condenados a quedarnos en casa, excluidas o limitadas de lo público. De eso se trata. Formar nuevas redes, relata Erika, que es una de las que inició esta agrupación de Historias Desobedientes. Muy linda esta noticia. Me gusta que surjan nuevas agrupaciones y cada vez más diferentes. Y acá por la cucaracha nos dicen que recomendemos la nota que salió en la revista Anfibia, que siempre saca buenos artículos, sobre Erika Leder, que se llama Hijos de Represores, de la Represión a la Acción. La podríamos colgar en la página de Cumbia Masiva para quien esté interesado. Continuamos en las noticias Vicky Vicky. Conmigo ya no quiere bailar. Hey. Joey Montana. Freddy. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé sí, lo que le sí, pasa. Sí, pasamos de un lado para el otro. Hablamos del feminismo. Hablamos de cuidar el planeta. También hablamos de eso en esta sí. columna de Vicky Vicky. Ella nos mandó la noticia, nosotras, pum, las transmitimos. No hay problema. Llamamos a un especialista, pero justo no estaba... No estaba al habla, así que nos dijo, bueno, encárguense ustedes. Nos vamos a encargar. Y Belén, que tiene un corazón de fierro, un corazón de oro y una mente brillante, bueno, va a tomar este desafío y va a contar un poco lo que es el cambio climático. El cambio climático. Estamos hablando, Belén. Estamos hablando del famoso calentamiento global. Globar, no con L, sino que es globar, porque ya es otra cosa. Pero allá en África sí se globar, te quedó. Sí, cuando yo estuve en África decían globar. El cambio climático, ¿qué consiste? El Acuerdo de París y por qué es importante. Esta noticia está circulando en muchos lugares y por ahí uno no tiene ni idea qué es lo que está sucediendo, pero vamos a contar un poco qué es este Acuerdo de París. Este Acuerdo de París establece una serie de medidas que apuntan a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. El efecto invernadero... Sí. Pero que, digamos, vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo un Mariano feliz. Sí. Las fábricas y montones de industrias largan gases al cielo. Pum, pum, pum, pum, contaminan. El efecto invernadero es cuando arriba se tapa todo, la capa de ozono. Sí. Hay un efecto invernadero y a veces también se produce la famosa lluvia ácida. Pero, te cae todo el producto de la cara y te quema. ¿Cómo se tapa la capa de ozono? De tanta mugre que tiran al cielo, que sube, se tapa y hay efecto invernadero. Eso genera problemas tremendos en el planeta. Un periodista hoy en la radio a la mañana decía que, bueno, que uno de los efectos buenos que había, algo de lo que había hecho una acción buena del gobierno, del macrismo, con respecto al cambio climático, era que gracias a ellos habían cerrado muchas fábricas y esas fábricas ya no contaminaban. ¡Ay, tremendo! Muy gracioso, me pareció muy gracioso. Hay que tener en cuenta que quienes más contaminan son las fábricas y no nosotros, los pobres, que nos dicen que ahorremos luz, que no tiremos el papelito en la calle. Eso igual hay que hacerlo. Claro. Pero quienes generan más cantidad de contaminación son las grandes empresas que contaminan constantemente. Vamos a explicar un poco. Este Acuerdo de París establece una serie de medidas que apuntan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. Y así buscan reducir el calentamiento global que afecta negativamente al planeta. Tengo un problema con la palabra global. Como que porque, se me traba la L. No sé, se me traba la L. A mí se me patina muchas veces la R. Ah, ni eso. Deberíamos ir a una fonoaudióloga, pero ya estamos en la radio, lo vamos arreglando sobre la marcha. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que es jefe de la Conferencia de París, donde se definió el acuerdo como un ambicioso y balanceado plan y un punto decisivo histórico de la humanidad. ¿Estás hablando de Laurent Fabius? Estoy hablando de Laurent, vos lo conocés. Este acuerdo se va a implementar en 2020, que va a reemplazar el protocolo de Kioto, que también era un acuerdo para parar el calentamiento global. Este nuevo plan tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible de los esfuerzos para erradicar. ¿Qué pasa? Yo quisiera saber, por ejemplo, tres acciones que... ¿Cómo preguntarte esto? Tres acciones concretas quiero saber del plan. Bueno, ¿vos podrías decírmelas? Porque yo necesito un poco de dato duro. Sí, hay tres. Te puedo decir al menos tres, más no puedo. Pero la idea es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, ¿no? O sea, que el calentamiento global, la temperatura mundial no se modifique tanto. ¿Qué pasa? Si se calienta el planeta, se caen todos los glaciares. Aumenta el agua para unos lados, hay inundaciones, hay un montón de sequías en algún lado, hay inundaciones en otros, como los estamos viendo hoy día. Sí. Otro punto es aumentar la capacidad de adaptación de los efectos adversos del cambio climático, promover la resiliencia del clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Y la otra es elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que reduzca un desarrollo resiliente al clima. ¿Se está entendiendo algo? Nada. Así que sí. Vamos a ir terminando esto. ¿Pero qué pasa con esto? Esto lo iban a encarar en 2020, ya en 3 años, dijeron, sí. Tenemos todo firmado, pero necesitan que al menos 55 personitas de la ONU firmen. ¿Quién se fue? ¿Quién dijo? Yo, a mí esto no me calienta. Guatemala. No. Puerto Rico. No, ellos ni le importan, son países así. Bolivia. Imagínate un país grande, un país que está siempre. Asia. No, no es un país, eso es un continente. Europa. No, justamente quien se va es nuestro famoso presidente Donald Trump de los Estados Unidos de América. Esa cara de verga que tiene me molesta tanto. Tiene mucha cara de verga el magnate empresarial Donald Trump. Empresas como Apple y Microsoft, que se hacen las bondadosas, entre otras compañías, le piden por favor al presidente de Estados Unidos que respete el acuerdo por el cambio climático que ya había firmado el anterior, Barack Obama. Así que, pero viste, a Donald Trump les resbala todo porque este tipo se quiere ir del acuerdo de París, donde apuestan sobre el cambio climático. De todas maneras, estos acuerdos, yo no sé qué opinan el resto de las personas, pero estos acuerdos siempre se les pasan por el ocote. Incluso había, yo que estoy en cuanto a materia de salud, había un proyecto de salud para todos en el año 2000. Sí. Estamos en el año 2017 y estamos más jugados. Nunca salió. Nunca se quiso implementar y no sirvió para nada. Así como la UNO pide, por ejemplo, que liberen a Milagro Sala. ¿Está libre Milagro Sala? No. Bueno, hay ciertas cosas que la UNO se le escapa. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto del cambio climático y con este presidente tan polémico de los Estados Unidos, que es guacho, que no le importa nada, que se va del Acuerdo de París, que al menos simbólicamente te deja bien parado, pero a este tipo no le importa. ¿Seguimos? ¿Te puedo decir algo antes? No sé si nos vamos a una canción después o nos vamos a una canción, pero antes que termine esta columna, quiero decirte algo personal. Describiste muy bien esta noticia. Uf, gracias. La pude entender gracias a vos. Hubo momentos oscuros, pero creo que fueron bastante bien encarados. Bueno, ahora necesito tomar un mate, comer un poquito de torta. Vamos por la segunda ronda de mate, pues el segundo Dale. Bloque. ¿Quieres escuchar una canción? Sí. Vamos con los destellos, Balicha. Vamos. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Atención, atención, no todo lo que brilla es oro y la Tierra no es plana, al parecer. El excéntrico grupo de personas que todavía piensa que la Tierra es plana. Diferentes versiones de la Flat Earth Society, ¿querés traducirlo? Sociedad de la Tierra Plana. Existe desde mediados del siglo XX. ¿Hay evidencias claras de que la Tierra es redonda? Muchas. O más precisamente, un esferoide oblato. Típico. Ya que está achatada en los polos. Por ejemplo, la foto de la Tierra del espacio. Pero un grupo de personas, un grupo de sujetos, piensa que esas fotos son falsas. ¡Mentira! Parte de una conspiración mundial para ocultar la verdad. Consideran que la Tierra es plana. Se trata del grupo de Flat Earth Society. Sociedad de la Tierra Plana. Este tipo de organización existe desde mediados del siglo XX. La primera llamada International Flat Earth Society fue creada en 1956 por el inglés Samuel Shenton. Shenton siguió la doctrina del escritor Samuel Robinson, quien propuso que la Tierra es un disco chato centrado en el Polo Norte y rodeado por un muro gigante de hielo, que sería la Antártida. La Luna y el Sol estarían a 4.800 kilómetros de la superficie de la Tierra y lo que denominó cosmos, entre comillas, a 5.000 kilómetros. El principal argumento de Shenton era que tanto la Biblia como los sentidos así lo probaban. Rami. Hoy, today, in the moment, los videos que hablan a favor de la teoría de la Tierra es plana tienen millones de vistas. Existen grupos de Facebook sobre esta temática con alrededor de 50.000 miembros. Y la sociedad oficial que agrupa a los Flat Earthers, como se autodenominan, declaró contar con 9.000 usuarios activos en sus foros. ¿Puedo contar una cosa? Puedes contarlo. El año pasado, en la ciudad de La Plata, se juntaron gente de la región que opina que la Tierra es plana. O sea, no es que es una cosa de Estados Unidos nomás, sino que esto es a nivel mundial. Y es increíble, porque posta que ahí es como casi una religión. O sea, me están chamullando con la Tierra redonda. Es completamente plana. Luego de tanta investigación, tanto viaje a la Luna, tanto viaje al espacio, ellos insisten con que esto es un invento, que la Tierra es plana, que basta. Parece una noticia demencial, pero hay gente que piensa como Shenton. A respecto a esto que dice Belén Garuti, que es una, ¿cómo decirte?, una enviada del diario La Nación, contactó a cuatro de estas personas a través del foro de Flat Earth Society y de una clase abierta de la sociedad en YouTube. La gente me ridiculiza todo el tiempo, pero aprendí a aceptarlo. Ahora no me importa lo que digan de mí, simplemente no creo en lo que dice la NASA ni la Comunidad Internacional de Científicos. La experiencia nos demuestra que la Tierra es plana, dijo a La Nación el usuario identificado como Arsin Chignasbex. Tremendo, tremendo. Es tremendo. ¿Qué importa, no? ¿Qué carajo importa? ¿Qué importa? ¿Qué le importa? O sea, ¿en qué influye realmente? Eso. O sea, vos, en tu vida personal, vos, que sos una trabajadora, que trabajás en un centro de salud, que trabajás en diversos lugares. Precarizados. ¿Qué carajo te importa? Nada, para nada. Para si nada. Eso influiría con que el bondi pase más seguido, o con que termine la electrificación del tren, algo. No afecta en un sorete. Así que se dejen de ver estas cosas. Y una de las preguntas claves que fueron para los Health Society, que fue, ¿cómo se explica el hecho de que los barcos desaparecen en el horizonte? A lo que responden que el barco no desaparece de la vista por la curvatura de la Tierra. La atmósfera a grandes distancias reduce la visibilidad. Es como que tenés que ponerte chinita para ver. Esta es también la razón por la que no se puede ver el monte Everest desde cualquier punto de la Tierra. Oh, bueno, no, es porque la Tierra es redonda y va tipo tu cayendo. Y para cerrar esta primer nota de noticias que realmente importan, la última pregunta que le hicieron fue, cuando cuentan sus teorías a otras personas, ¿se burlan de ustedes? Sí, dijo La Nación, el usuario de Zach Walker. Muy fuerte. Tremenda noticia, desenterró a su hermano y se lo llevó a dar un paseo. Lo extrañaba. Es difícil extrañar. Muy fuerte. La familia del joven afirmó que este no había logrado aceptar la muerte de su hermano, entonces fue hasta el cementerio. Qué noticia, ¿no? Chocolate por la noticia. Ay, no lo aceptó. Fue hasta el cementerio, sacó de la tierra el ataúd, se lo llevó a dar unas vueltas. El hecho ocurrió en Brasil. Es tremendo porque incluso hay un video para quienes son curiosos. Él lo sacó a dar en su, parece, motocicleta. Elder Lares Rosa, de 29 años, fue grabado mientras conducía con el ataúd de su hermano, muerto en Plata, Brasil. La familia contó que él jamás toleró la temprana muerte de su hermano. Y no, Mapi. Un psicólogo, algo, viste, que haga que el tipo no esté haciendo estas locuras. Sí, No, bueno. Algo. Sí. Por esto se dirigió al cementerio, desenterró el ataúd que él cargó en su bicicleta y se lo llevó a dar vueltas por la ciudad. Hermano, mirá, te voy a llevar a un paseo. Contó que había soñado que su hermano, Erizdereto, que murió hace más de un año. ¿Sabes que el cuerpo adentro está como complicado? Complicado. Le dijo que fueran a dar un paseo juntos. Eso lo soñó él y él lo cumplió. Está bien, qué sé yo. Eso se lo dijo a la policía cuando fue detenido por el delito de abusar de un cadáver. Pero, claro, porque se lo robó. Se lo robó el cementerio. El problema, primero, que el cementerio no lo estaba cuidando nadie, no había un sereno. Uno paga una cuota grande para mantener el cuerpo ahí, no hay nadie que te... Che, loco, no desentierres el cuerpo. No lo desentierres, que hoy no se puede salir. Esto es horario de visita. No es un hospital igual. No, bueno, pero... El que conlleva con la pena máxima de 3 años de cárcel lo que hizo este chico. El ataúd de joven fue devuelto a su tumba al día siguiente. Hay un video esclarecedor muy fuerte y que mejor dejémoslo para la imaginación. Fantasma travieso hace caer a gente por las escaleras. Las personas se caen misteriosamente por los peldaños de un edificio en Malasia. Según reflejan los medios locales, el extraño caso es provocado por una figura paranormal. Un insólito y enigmático incidente se viene registrando en la ciudad de Kenyuk, en Malasia, y tiene muy preocupados a los habitantes de esta región, tanto que siguen intentando buscar una explicación lógica a la caída de numerosas personas al subir o bajar la escalera de un edificio sin que exista algún motivo aparente. Incluso los muchos videos de una cámara de seguridad que registró este misterioso suceso no dan pistas sobre los porqués. Pese a ello, algunos expertos tienen muy clara la situación, dado que afirman que el causante es un poltergeist, ni más ni menos que un fantasma. ¿Un poltergeist? Un poltergeist. ¿Es un fantasma? ¿Sí? Sí, es como la película Poltergeist. Ah. El video fue compartido en las redes sociales, donde rápidamente miles de internautas aseguran que una fuerza espectral estaba empujando a las víctimas. No. El material fue subido a internet por Mod Faisal. Oh, qué miedo. Qué feo que te empuje un fantasma travieso. Qué miedo. Es como un poco de miedo, un poco porno, un fantasma travieso. Porno. Vos todo lo mismo, ¿eh? Bueno, pará, a veces estoy confundida. Siempre pero lo mismo. Todos hacemos porno gratis. Parece el nombre de una película porno, El Fantasma Travieso. Sí, podría ser. Que no te empuje el Fantasma Travieso. Casper. Casper. Qué tremendo. ¿Vos viste un fantasma alguna vez? ¿Tuviste en presencia de alguna cosa extraña? No. ¿No? Sí, no. Me dicen que sí, pero yo no lo creo. Estuve en el lugar y... Ah, no, bueno, vos tenés una casa que está embrujada. Sí, por eso. No lo creo. La gente sintió cosas en su sí. cuerpo. Yo nunca. Por ahí, como son fueron familiares míos, no me molestan a mí. O sí. Oh, no queda sé. Para otro momento. Tremenda la noticia del fantasma travieso. No persiste el método revolucionario para entrenar durmiendo. Oh, eso que me gusta. Para vos, dormilón, dormilona, que te gusta quedarte tirada, tirado y decís, este cuerpo no da más, este cuerpo está duro, no puedo parar, tengo que hacer algo. Una cadena de gimnasios londinenses ofrece una nueva y peculiar variante de ejercitarse. En lugar de someter al cuerpo a extenuantes sesiones de actividad física, les brinda la oportunidad de descansar. Formas de ejercitar el cuerpo hay cientos, chicos, y a lo largo de los años fueron surgiendo diferentes variantes. Hoy, la que está en el boom es Zumba. Zumba, Zumba me encanta. Zumba es un buen método, incluso tendríamos que ir un día todas juntas a ver qué es lo que sucede con eso. Pero bueno, estos, los gimnasios tuvieron una creatividad que se convirtió en una condición sin ecuanón para elaborar las nuevas propuestas del mundo fit. Con prácticas de mayor exigencia, con otras de menor intensidad, con un ambiente especialmente aclimatado, con la variabilidad de duración y apoyos de elementos, esta compañía puede estar, si querés, puedes llevar a tu gato, puedes llevar a tu perro, o sea, lo que vos quieras. Sí. Este nuevo método se impuso con una gran sorpresa, qué larga que es la noticia. ¿Se trata de una nueva moda? Básicamente consiste en dormir. Vas a los centros de entrenamiento de David Lord Club, que son muy populares. Este se llama Napersis. ¿Pero qué haces? ¿Qué es lo que haces? Una de las clases de los participantes abonaban una determinada suma de dinero para dormir en camas individuales. Simplemente dormían la siestona. El objetivo de la tarea, dicen los creadores, es revitalizar la mente, mejorar el estado de ánimo y quemar calorías, apelando a la importancia de un buen descanso que muchos ignoran. Tremendo, tremendo. Me encanta que sea la idea de dormir la siesta. Buenas camas parecen, incluso le dan tapadores o frazadas, como se dice. Tapadores de cuerpo. Tapadores de ojos. Y tapadores de ojos. Están muy bien, ahí hay 10 personas durmiendo ahí juntas, cada cama individual. ¿Qué puede pasar de eso? Tremendo, ¿no? Y por ahí con eso tiene que ver el entrenamiento. Dormir. Muy bueno. La verdad que felicitaciones a este gimnasio de Londres, siempre a Europa. Un paso adelante. Esta es la noticia que me tocó de casualidad, pero que en realidad me viene bien porque poco y nada me gusta saludar cuando me encuentro a alguien en la calle. Pero es algo que me da vergüenza, me parece. Tendría que ser como esta mujer que fingió estar ciega por 28 años para no saludar a la gente. Su familia sospechaba. Me parece que miente. Esta es el lado lobo. Comenzó a pensar que mentía porque siempre estaba bien maquillada y hasta miraba la TV de reojo. Claro, madre. No fingió bien. Carmen Jiménez es una vecina de Madrid, pues España, que hace 28 años le dijo a todos sus amigos y familiares que había quedado ciega. Sí, tía. Ella aseguraba que debido a una lesión ocular había perdido la vista para siempre. Joder, qué tía más mentirosa, coño. Sin embargo, ahora que ella tiene 57 años, o sea, si hace 28 años alguien que tenga una calculadora mental más veloz que la mía, que puede ser cualquier persona en el mundo, ahora que ya tiene 58 años, 57 años, ya me perdí, ni siquiera puedo nombrar los números que ¿para me qué hiciste esto? Quería saber cuándo, a qué edad empezó a fingir. Que alguna persona que esté escuchando lo haga, nosotros tenemos que transmitir información. Dale, que nos mande un WhatsApp. Se descubrió la oscura y terrible verdad. En realidad, ella no estaba ciega, sino que fingía para evitar saludar a la gente que cruzaba. Ella va harta de ver a la gente y para no saludar. Nunca he sido muy social y haciéndome pasar por ciega he evitado muchos compromisos sociales. Pero explicó escuchame, Carmen. Escuchame, esta mujer está de la cabeza. Está de la cabeza, sí. Fue un golpe muy duro para toda la familia enterarnos, pero siempre hemos estado apoyándola, reveló su marido, que además agregó, muchas veces, claro, porque el marido también, muchas veces nos parecía verla mirando de reojo la televisión y siempre iba muy bien maquillada. No, pero Dios. Sin embargo, el problema principal que ahora afronta Carmen es con la justicia, ya que durante todos estos años recibió ayuda económica de organizaciones y asistencia personal. Claro. ¿Qué me decís? Te digo que esta mujer se pasó de la raya. Se le fue de mambo la historia porque hay un límite con todo. Está bien, no querés saludar gente de Cela Ortiva, pero tampoco vas a pasarte con esto y encima el Estado tuki tuki te paga todo. No, pero aparte qué paja fingir ser ciega, porque ¿hasta cuándo podés? No. La verdad que muy bien no le salió. No, pero te perdés de mirar alguna serie que te gusta, te perdés de mirar alguna novela, de leer algún libro. Y se ve que ya era... De ver el sol que sale, la luna que se asoma. Ella miraba todo, nada más que la gente decía que no. Se ponía los anteojos del sol y hacía tuki. Se decía, nos vemos mañana, medio que se... No hay que cruzarse con nadie. Pero seguimos en la sección de noticias, que realmente... Esto es en Rosario. Un alumno consultado sobre la familia del número 10 respondió sobre Maradona. Ah, se confundió. Se confundió. Un alumno de una escuela de Rosario contestó con los nombres de los integrantes del clan Maradona al ser consultado sobre la familia del número 10 en matemáticas. Es que no son claras, las consignas no son claras. No, la verdad que yo me quedé leyendo, viste, la consigna. ¿Qué es la familia del 10? O sea, sí, 10, 20, 30, eso es. No sé, no me acuerdo bien cuál era porque te acordás que yo los números no los tengo bien. 10, 20, 10, 30. No, ella dice que es... Acá hay una docente, escuchá. Sí. Dice que es 10, 11, 12, hasta el 20. Hasta el 19. Bueno, ahora todos saben de números. Ahora son todos matemáticos. Faltó Mariano Félix y son todos economistas. Ahora saben todos. La familia del 10. Mirá vos, qué complejo. Yo si tengo que ayudar a una criatura a hacer esta tarea, le dicto. ¿Y qué hizo este nenito? Escribió, sí. Dalma Maradona. Ginina. Ginina Maradona. Dieguito Maradona. Y le clavó a Rocío Oliva también, que es muy conocida. La que es la esposa del 10. Aparte puso Dijito Maradona. Además tiene muchos problemas con la G y la U. Porque era bebito. Chiquitito, esto es un problema de ortografía que esto no está en la noticia. Dice que la maestra se sorprendió al ver la respuesta de su alumno. La consigna de la materia matemática es que el chico debió responder los números de la familia del 10 y contestó sobre la familia de Maradona. Esto es brillante. Escribió un renglón. En cada renglón la familia del 10 decía la tarea y el nene muy tiernito escribió todo eso y le puso lo quiero abrazar. Quiero abrazar a la persona que hizo eso, que es un pequeño niño de la escuela. Decía incluso la arriba, decía que hacía solito la tarea, maestra le había dicho. Yo sí le tengo que ayudar, posta que le dicto esto porque no sé qué es la familia del 10. Pone Janina Maradona, Dijito Maradona. Dijito. A Rocío Oliva ponela también, porque ella es parte de esa historia. Porque se merece, porque si no la otra se queda con toda la plata. Y no es así. No es así. Pero bueno, finalizamos esta sección de las noticias que hay que saber para salir a la calle. No importa el cambio climático, no importa la inflación, no importa, no sé... No, todo lo que dice la gente no importa. Importa lo que decimos acá. Lo que hay que saber es que este nene puso Dijito Maradona en su tarea. Seguimos, nos vamos. Vamos bailando cumbia. Por favor. Como corresponde. Sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura.

minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde. Continuamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. Tu dial, quédate con nosotros. Bueno, bárbaro. Seguimos acá con la compañía de Kimei Figueroa. Tenemos que volver a pasar las vías de comunicación para que nos manden un mensaje, nos hagan un llamado de cariño, de amor. Tenemos un teléfono fijo que es el 451-6917. Y tenemos un WhatsApp que es 221-670-5190, que rima y todo a propósito. Y tenemos nuestra página de Facebook que se llama Cumbia Masiva, básicamente. Que vayan agendando nuestros números de medio comunicativo popular y alternativo para comunicarse con nosotras, para hacernos alguna consulta, alguna inquietud, ya que hoy también tenemos la consejería sentimental, para que si la gente se siente un poco mal, si necesita un afecto o algo, se comunique con nosotras y damos respuestas ante todo, menos... lo ginecológico, ¿no? Lo explicamos la otra vez, no somos ginecólogas. Ah, pero ¿qué pasó? No somos ginecólogas, porque la gente pregunta llama para cualquier cosa. Pero no es eso lo que hoy nos reúne en este bloque. No. Seguimos, como recién comunicábamos, estuvimos en esta semana de lucha, que fue la del 3 de junio. Pasaron muchas cosas, pero la semana pasada, 3 de junio, se presentó un proyecto de ley para que en Arba, donde fue asesinada y violada Sandra Ayala Gamboa, se realice una casa de la mujer. Una casa de, digamos, donde puedan ir las mujeres cuando tienen, violencia de género en sus casas o para tratar ciertas diferentes problemáticas. ¿Por qué? Porque Arba quiere volver a utilizar esas mismas oficinas donde allí hubo femicidio para que sigan habiendo, para que el Estado esté presente en esos lugares. Sí, en este marco, el viernes se hizo un acampe en el edificio de Arba con diferentes organizaciones feministas, y ahora estamos en comunicación con María Julia para que nos cuente un poco sobre el proyecto que se presentó para que Arba se transforme en la Casa de la Mujer, y para que nos cuente también lo que está sucediendo con esta declaración de Vidal, que quieren reabrir el edificio porque si no se está perdiendo dinero. Hola, María Julia. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por llamar. Yo formo parte de la multisectorial a partir de que soy de la colectiva feminista Las Azucenas y también de la campaña nacional por el derecho al aborto. Aclaro esto porque la multisectorial está conformada por muchas organizaciones. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Y bueno, y entre todas las organizaciones y junto a Nelly, cuando a Nelly la llaman del Ministerio de Economía para plantearle que van a abrir ese lugar, porque ya no es más de Arba, es del Ministerio de Economía, uh-huh, y que están trabajando para hacer oficinas públicas, Nelly enseguida, junto con la compañera de Mumalá, convocaron a la multisectorial y ahí empezamos a organizarnos, a armar un proyecto de ley que ya fue presentado a través de una conferencia de prensa, que tiene la firma de todos los bloques en apoyo al proyecto de ley, menos del PRO, donde se plantea que se haga un centro de atención a la víctima, que no puede haber oficinas públicas donde violaron y mataron a una mujer. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar un petitorio en apoyo al proyecto de ley. Y en el marco del Ni Una Menos decidimos hacer el acampe el día 2, que presentamos una carta con Nelly y todas las organizaciones al ministro de Economía, pero que no nos atendió, que nos cerraron todas las puertas, que en un momento se abrió una puerta como de así no principal, y ahí pudo entrar Nelly con algunas organizaciones y otras fueron echadas. O sea que ya hay un mensaje, ¿no es cierto? Porque las cuatro puertas estaban cerradas, no podíamos ingresar. Tremendo. Eso fue a las 10:30 del viernes, y a partir de la 1 comenzamos con el acampe, con una radio abierta, con paneles, que estaban participando distintas compañeras de organismos que atienden o que están con la problemática de violencia hacia las mujeres. Había compañeras del Observatorio de Género, compañeras ligadas a la lucha por los derechos humanos, de Justicia Ya. Bueno, así fueron pasando los paneles. Después se hizo un festival y muchas organizaciones se quedaron en el acampe toda la noche, cuidando ese lugar, denunciando lo que quieren hacer, haciendo firmar el petitorio, volanteando. Y luego, bueno, marchamos como en todo el país hacia la gobernación, ¿no? Desde Plaza Moreno hasta la gobernación para denunciar esto y para denunciar ni una menos y que el gobierno es responsable. María Julia, te hago una pregunta. Ustedes que estuvieron haciendo el festival durante todo el viernes, estuvieron desde la mañana haciendo una conferencia de prensa, luego en el acampe. ¿Qué impacto creen que tiene en la calle, en la gente por ahí que no está en el mundo de la militancia? ¿Cómo creen que interpela todo este tema de Sandra? Mira, muy bien, muy bien. Toda la gente nos preguntaba. Mucha gente conocía el caso, otras no. Pero todo el mundo firmaba el petitorio. Todo el mundo firmó y apoyó el petitorio. Porque es una barbaridad que por una excusa de dinero quieran construir oficinas públicas donde violaron y mataron a una mujer. Vale. Además, también tiene que ver con un pedido de justicia. Sí. Porque nosotras sabemos que acá hay un gobierno, o sea, esto pasó en una oficina pública del gobierno provincial durante la gobernación de Solá. Scioli también tuvo un intento de querer abrir esta casa para oficinas públicas, y otra vez Nelly, junto con las organizaciones, lo impedimos. Sí. Sabemos también que a Sandra la atacaron varios hombres. Hay pruebas de ADN de 5 y hay solo un preso, que es Cadícamo. Uh-huh. También entraron con llave a una oficina pública. O sea, acá hay muchos responsables y hay una impunidad en la causa muy importante. No nos vamos a detener ni nos vamos a quedar conformes con que uno de los violadores y asesinos esté preso. María Julia, Y además no vamos a permitir que eso se haga en oficinas públicas. Sí. Nos parece una barbaridad y vamos a estar en la calle y en la puerta y seguiremos haciendo acampes. Y bueno, y ahí estaremos. Es tremendo. María Julia, en cuanto a este proyecto de ley y los petitorios que estuvieron juntando y más, ¿cuáles son los pasos a seguir para esto? Sí, bueno, lo del 2 fue un inicio de este proceso de movilización por la Casa Santa Yala Gamboa, por el Centro de Atención a las Víctimas. Eso fue un inicio que lo quisimos empalmar con el 3 de junio, ¿no? En esta gran lucha que se da nacional y ahora internacional, porque se agregaron varios países. Así que sí, vamos a continuar, ya tenemos fecha para una próxima reunión en breve, a ver hasta cuándo seguimos con las firmas, cómo seguimos estando en la calle, en la casa, y bueno, eso lo vamos a discutir entre todas las organizaciones, que por suerte somos muchas, además hay mucha unidad, mucha coordinación y es una construcción colectiva y democrática que lo que nos interesa es esto, ¿no? Bueno, María Julia, y como para finalizar un poco la entrevista, vos sos de las Azucenas, una organización histórica acá feminista. Te queríamos preguntar, ¿qué balance hacían de la movilización del 3 de junio? ¿Qué te pareció? ¿Cómo va desde la primera movilización que se autoconvocó hasta hoy? ¿Qué balance hacen? Mira, la verdad que el balance es muy positivo, como te decía antes, ya además esta convocatoria de Ni Una Menos pasó las fronteras, se hicieron en muchos países movilizaciones el 3 de junio, el 8 de marzo fue, bueno, internacionalista al 100%, ¿no? En más de 57 países. Nos parece un proceso muy, muy, muy significativo, además porque es autodeterminado, autoconvocado. Somos las mujeres las que dirigimos, no nos dirige nadie. No hay estructuras partidarias, sí hay estructuras partidarias que apoyan con sus mujeres, y eso es lógico, pero esto es un proceso de una construcción colectiva autodeterminada, muy, muy importante, que esto ya viene generando también en los encuentros nacionales de mujeres, en estos encuentros que son cada vez más masivos, en que estamos 2 días y medio en talleres, tratando de conocernos, de ver cómo cambiar muchas cosas. Así que creo que tiene que ver también con este proceso importante de los encuentros, que también en la Argentina son únicos, ¿no? Bueno, María Julia, te agradecemos la comunicación y te brindamos el espacio para cualquier cosa que necesitan, pueden comunicarse con nosotras para venir a contar sobre el proyecto de la Casa de la Mujer o cualquier cosa que surja, está el espacio abierto. Bueno, muchísimas gracias, sí, ustedes siempre nos apoyan, así que cuando tengamos decididas las siguientes acciones por la Casa Sandra Yalala Gamboa, ya le vamos a informar, y muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Chau, chau. Ahí estábamos hablando con María Julia de la agrupación Las Azucenas, que también forma parte de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, y de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Contaba un poco sobre esta semana del 3 de junio, de Ni Una Menos, donde empezó con una movilización y un acampe por el pedido de que no reabran para los ministerios las oficinas donde fue violada y asesinada Sandra Yalala Gamboa, y hacía un pequeño balance sobre el 3 de junio. Si les parece, continuamos nuestro programa con un poco de música y volvemos porque tenemos más en esta tarde. ¡Sudo marica! Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Lleva loca torta, sucia, desbocada, que tiembre la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Sandía y vino, ¿te morís? Lluvia con sol, ¿se casa una vieja? ¿Qué vale más? ¿Pájaro en mano o 100 volando? Cocodrilo que se duerme, ¿es cartera? Sarna con gusto, ¿no pica? Derribando mitos, la columna que te acerca a la verdad verdadera. Sarna con gusto, ¿no pica? No sabemos. ¿A qué se refiere con sarna con gusto? Lo que pasa que, bueno, la sarna es una enfermedad muy conocida, que te pica mucho todo el cuerpo. Sí. No sé a qué va eso. Yo no traje nada para leer acerca justo de lo que hablamos en nuestra introducción. Podríamos buscarlo. Podríamos buscarlo. Es un mito. Yo digo, de un lado de la reja, la realidad. Del otro lado de la reja, la realidad. ¿Eh? En el medio de la reja. ¿Cuál es la realidad? Verdades, mentiras, mitos que vamos a derribar. Wow. En esta sección. Estás confundida. Wow, ¿qué acabamos de vivir? ¿Qué acabamos de vivir? Una creación en vivo. No, no, es un poema que no es mío. Bueno. No me comía Darío Z. ¿Qué? No me comía Darío Z, pero vengo a decir ciertas verdades, acompañada por mi compañera Belén Garuti, que recién llegada del África, de dejar su cuerpo en el medio de un sistema que abandona. Tremendo, los niñitos. Viene acá a revelar verdades que están ocultas por una gran mafia de la mentira. Como por ejemplo, ¿cuál? El primero que vamos a hablar el día de hoy es no pasar abajo de una escalera, ¿no? Esa es la típica, vos la ves. Vos ves que hay una escalera, están pintando, vos ves que están construyendo, que están limpiando una ventana y se te abren dos caminos, así como vos decías, la reja de un lado y del lado. Y dices, ¿qué hago? No me importa y paso por abajo de la escalera y después se dirá. O decís, no, no me voy a arriesgar a las consecuencias que me puede dar pasar por abajo de esa escalera. Dice que te da mala suerte. Bad lucky, para la gente que es bilingüe. Ok, bad lucky. Otra gente también dice que si pasás por debajo de una escalera, no te casás. Ah, bueno, pero... Eso me lo han dicho a mí, por ejemplo, y he pasado bastantes veces por las dudas. Claro. Antes que me agarren. Se debe al triángulo que forma contra la pared, la escalera apoyada. En la antigüedad, se pensaba que esos dos triángulos eran símbolos sagrados. Ya las pirámides, como la trilogía de la Santísima Trinidad. Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. ¿Sí? Y por lo tanto era un sacrilegio pasar por debajo de un arco sagrado. Si ya habían pasado, conjuraban la mala suerte, cruzando los dedos o escupiendo debajo de la escalera. O sea, si ya estaban, intentaban pasarla con eso, si no te quedaba alternativa. Acá se pueden preguntar... No, eso es una sugerencia de nuestras productoras. Acá no podemos preguntar nosotros, ¿creemos o no creemos de esto? ¿Qué opinás? Yo cuando voy caminando por la calle y veo que alguien está limpiando una ventana subida a una gran escalera, elijo no pasar. Bien, bien, bien. Pero elijo pasar, no pasar más que por mí, porque me, no sé, tengo miedo, que no miedo, sino alguien me va a decir, pasaste por abajo de la escalera, o me van a llenar la cabeza de cosas... Y después, porque estoy tan sugestionada, las cosas me van a salir mal, la gente va a hablar mal de la escalera y en realidad es el sistema. Sí, pero además para mí hay cosas malas que te pueden pasar si pasás para abajo de una escalera y de alguien que trabaja. Sí. Primero que te caigan las cosas que está usando. Si está picando la pared, te cae pedazo de pared. Si está pintando, te puede caer la pintura. Si está limpiando, te puede caer agua con jabón. Vos no querés que pase eso. Segundo que hay siempre un riesgo posible de que esa escalera que está apoyada contra la pared se deslice y se caiga. O sea, cosas además de la trilogía, del sacrilegio y la Santísima Trinidad... Yo creo que hay una cierta... La escalera es una cosa muy inestable. Y si vos pasás por abajo... Puede pasarlas mal. No puede pasar mal. Hay varios mitos. Este, ¿lo refutamos o no lo refutamos? Este para mí es cada quien. Según cada quien. Si tenés ganas de enroscarte, mirá. Pensá lo que quieras. Yo, si veo una escalera, paso por abajo. Es como que le quiero ganar. Pum, paso. No importa. Bueno, yo también. Voy a hacer este desafío. Y hay veces que considero pasar por abajo de escalera como andamio también. ¿Viste que a veces hay andamios hechos en las veredas? Pero no cuenta. Bueno, pero a veces yo tengo estos problemas. Digo, bueno, pero un andamio es una gran escalera. Pienso en mi cabecita. Tiene escalera. Es como una gran escalera que está supliendo la actividad de la escalera. Y digo, bueno, si paso por abajo del andamio, ¿me pasa lo mismo? ¿O es más riesgoso? Yo paso por abajo también. Parece bien. Incluso. Porque somos mujeres valientes. Muy valientes. De corazones encendidos. Pasaremos. Se nos ahoga aquí, Mace. Por cualquier escalera que se nos interponga en el camino. Nada nos para. Otro mito que vamos a refutar, o no sé cómo se dice, decir que es verdad. Ella le... ¿Se contagian los bostezos? Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí, porque incluso los chimpancés bostezan cuando ves a otro bostezar. ¿Sí? Sí. Los chimpancés son grandes, son como personitas. Sí, son personas. Son como una escala menos del humano, pero están casi ahí. Sin embargo, dicen que el bostezo es un acto inconsciente que se localiza en la zona periamigdalar. Y también está relacionado con la expresión facial y con su interpretación emocional. Qué lindo que bostezar. Si haces ese bostezo, para mí es como que disfrutas más la vida. Ay, sí. En cambio, si bostezas, le tapas rápido la boca así. Sos una persona inestable que tiene miedo al que dirán. Ay, como la gente que se reprime los estornudos. Sí. No, achú, carajo. Achú, largalo afuera. Vino un estornudo, bienvenido sea. Es para sacar las emociones. Sí, hay que sacarlo todo afuera, como dijo Mercedes Sosa. Sí. Ella hay que decía sacarlo todo afuera como la primavera. A mí nunca me gustó mucho Mercedes Sosa. Y me imagino, debe ser pelo azul. es lineal esto que está pasando. Hay otro mito más que queremos. Sí. O sea, nosotros decimos, es válido el mito del bostizo. Sí, hay otros más que tienen que ver más con la cultura en la que hemos nacido, esta cultura de la lapicera Bic, de la dulce de leche, del ser bien argentino, carajo, del gaucho. Está tremenda y es real, está comprobada para mí. Hay un mito sobre destapar el mate. Sí. Y quizás la más legendaria de las costumbres. Dicen que rascando el culito del mate... ¿Cómo? Rascando el culito del mate... se destapa. No hay matero que no lo haya probado. Tal y cual. Creer o reventar. Es una práctica que funciona en muchos casos, en muchos países, pero más en este, que es el país del mate. No como dice Uruguay, que es el país de mate. Ellos no, es acá. Es acá, sí. Sí, es muy extraño. Yo supongo también que el rascar el culito genera, si queremos pensarlo con lo físico, más allá de lo metafísico, sí. Supongo que el rascar el culito genera que haya cierta vibración en la parte inferior del culo del mate, y esas vibraciones generan burbujitas que... destapen para arriba, ¿no? Pero viste que hay muchas formas de destapar un mate también. O sea, yo conocía que agarras el mate, le pones solo el dedo, ¿cómo se llama el más chiquito? El meñique. Sí. Por debajo del culo, lo acaricias un poquito y mientras lo acaricias, subís y bajás tres veces. Uno, ¿qué? Dos, eso es otra tres. Cosa. No, a mí se me destapa, yo sabía destaparlo así. Y bueno, pero cada uno con su técnica. Esto es muy fuerte porque Kimé está haciendo un gesto como que decirte, de sobar el mate. Muy fuerte, porque a veces los mates no te dan tanto ángulo para hacer lo que estás... Sí, te dan ángulo, pero rascar, ¿cómo rascar va a ser una vibración? No quise interferir en tu explicación, pero interferiste en la mía, así que lo voy a hacer. Bueno, entonces vos agarras con el dedo chiquito, subís y bajás tres veces. Sí. Y ahí se destapa el mate, lo sobás, fuerte. No sé qué es sobar, sobar es chupar. Sobar no es chupar, sobar es acariciar así, es tocar el costado, subir y bajar el brazo. Estás sobando vos a mí ahora. Estoy sobando, sí. Pero bueno, hay más mitos que refutar, este quedó en duda. Este, o sea... Este se está confirmado porque sucede realmente. Sí. Rascás el culito y cuando ya rascás el culito y el mate no se destapa, lo tenés que tirar todo, toda la basura. Toda la termo, yerba, mate, bombilla, toda la basura porque ya está. Si el mito no lo pudo, tirás toda la mierda. De acuerdo, estoy un de acuerdo. Un mito más, Kimei. Exactamente, el último mito o quizás el anteúltimo, no lo sé, es el último. ¿El último? O el anteúltimo, no sé. Vemos. Este es un mito que... No vamos, yo no quisiera comprobarlo porque, bueno, tengo una gata en mi casa, no quisiera que nadie le haga daño. Si el gato o gata, no estamos hablando de Mauricio Macri, viste que no. Mauricio Macri dice gato y no, gato. No. Si el gato pierde los bigotes, sí. ¿Pierde el equilibrio? Qué fuerte eso. Las vibrisas son pelos táctiles situados en la zona de la cara y del carrepo. Miau. Son pelos más gruesos y más largos de lo normal. Y su particularidad es que están conectados internamente con un músculo de control voluntario y receptores nerviosos. No, los no gatos... estás escuchando el programa de televisión de Telefe que habla de los animales, que era el zoo. No, qué buen programa. Estás programa. Escuchando cumbia masiva. De esta manera, los gatos son capaces de detectar pequeñas variaciones en las corrientes de aire procedentes de objetos cercanos. Son muy importantes en su orientación especial junto al resto de los sentidos. El equilibrio en el gato es un complejo sistema formado por el sistema muscular, táctil y visual. Tremendo. Si el gato pierde sus vibrisas, tendrá que apoyarse mucho más en otros sentidos. Pobres gatos. O sea, tremendo. Como que no es que tiene que... Se desmaya, se cae para un costado el gato. Le saca los bigotes y... Pobre Mijito. ¿Viste que en un momento hubo como circulando por YouTube un video que si acercabas un pepino al gato, el gato se asustaba y salía volando? Sí. ¿Lo hiciste con tu gata? No, yo no le haría jamás ninguna de esas cosas. Yo tenía ganas, pero me parece un desperdicio tirar un pepino al piso. Pero después lo lavás. No, parece un... mi piso está muy asqueroso, como si lo tiro al piso lo tengo que dejar tirado. Y hay otro mito respecto a los animales, a los gatos, es que si vos agarrás un pedazo de Sintex o no, cinta scotch, sí, eso es real. O cinta de pegar, viste que hay muchas posibilidades de nombre para la cinta scotch. Se lo pegas en el lomo y es como que caminan agachadas, como arrastrándose cuerpo a tierra. Es muy feo hacer eso al gato. Ya, eso es yo no se lo hice tampoco, pero... ¿Lorena Torres seguramente hizo todos? Lorena ya lo hizo todo, sí. Dice que sí, que le da. A los gatos se les hace eso y quedan como prostrados sobre el piso. Sí, a los gatos, los que estamos hablando. ¿Cuántos mitos el día de hoy hemos roto? ¿Cuántos mitos hoy hemos desechado? Hemos, digamos, ¿cómo decirte? Desarrollado, desengranado. Pisoteado, enterrado, donde se lo merecían. Basta de mitos, queremos la verdad verdadera. Vamos a escuchar un tema de una banda que ha venido a nuestro programa, una banda muy bella que es de la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar un poco de la banda de Mochilas y continuamos en Cumbia Masiva, tenemos para rato todavía. Thank you. En el aire, FM 106.3. Empezó remando ahí despacito, despacito, y fue subiendo Radionauta y... Son una banda hermosa. Recibir la información del palo, la que no todos cuentan. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Todo hay que volver a inventarlo, incluso el amor. Consejería Sentimental de Cumbia Masiva. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. El grito de un... ¿Y qué hay de los vínculos de amor romántico dentro de la familia? Espacio principal donde nos enseñan que el amor perdura a pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar de los errores e incluso a pesar de la violencia, donde la idealización y la culpa que generan los vínculos afectivos pueden convertirse en el motor de reuniones y del sostenimiento de relaciones hasta el hartazgo. Muchas veces las conversaciones sobre el amor libre rondan acerca de tener una pareja abierta, sin tener en cuenta que para construir una relación libertaria debemos saber reconocer y proyectar nuestros deseos individuales, tener la capacidad de poder construir autonomía, ordenar nuestras prioridades sin ningún molde capitalista. Tarea nada fácil, teniendo en cuenta que desde pequeñas nuestros primeros vínculos familiares y afectivos prometen ser eternos e incondicionales. No es nada nuevo decir que la familia es el núcleo central de este sistema que nos oprime. Lo nuevo quizás esté en el desafío constante de sentarse en la mesa familiar un domingo y hablar de lo efímero del amor romántico y que nadie debería atarnos a un otro jamás. Conversar sobre nuestros deseos, sobre el desapego afectivo, sobre lo necesario de la soledad, sobre lo sano que es encontrarse una misma y caer en la cuenta que la dependencia amorosa solo genera obstáculos para encontrar la libertad. O quizás la desconstrucción familiar empieza por faltar al asado del domingo, comer pochoclos en la cama y mandar besos por WhatsApp hasta que venga el deseo del encuentro. Columna sentimental. Wow. Que empieza. Hoy nos toca hablar del lugar donde es la primera escuela del amor, de los vínculos, que es la familia. Que si hay críticas para hacerle a una institución... es la familia. Sí. ¿Cómo me cuesta? ¿Cómo cuesta, no es cierto? Porque eso es algo a la que estamos tan entrenadas, ¿no? A esto, a responder a ciertos vínculos, a ciertos mandatos. ¿Y qué es esto, no? La familia es también, al igual que la iglesia, al igual que en la escuela, es donde se construyen los cimientos de los mandatos que nos oprimen, que también responden al sistema patriarcal, que también, por supuesto, responden al sistema capitalista, que son dos sistemas que van siempre de la mano. ¿Cómo te ves vos, Belén, con el amor romántico en la familia? Bueno, me veo sumamente complicada. No, en cuanto a estas cosas, son los que nos hacen, a mí en mi caso, ir a terapia de cabeza primero, ¿no? Por este amor romántico incondicional y a veces demasiado que se pasan de la raya. Pero bueno, es algo tan complejo y hay que desarmarlo. Y creo que a veces la familia es el último lugar donde se desconstruyen estas cosas, ¿no? Siempre cuando hablamos de qué cosas nos faltan en el feminismo o como sociedad, el reflejo de un almuerzo familiar típico con familias de otros lados, con familias no militantes o no políticamente correctas, podríamos decir, se reproduce. El tipo hace el asado, las mujeres levantan la mesa, ponen la mesa, hacen el postre, las ensaladas, el aplauso va para el tipo. No sé, es como que este tipo de prácticas siguen estando totalmente vigentes y totalmente reproducidas por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Exactamente, y además es esto, ¿no? Es donde se empiezan a reproducir los mandatos que luego nos oprimen, esto que decías vos, el lugar por ahí en la mesa, las tareas que debe resolver la mujer, la tarea que debe resolver el hombre, y siempre también la subordinación de los niños, ¿no? Hay una especie de adultocracia permanente en la familia, que siempre el niño o la niña o el niñe queda como un sujeto político, ni siquiera queda como un sujeto político, sino que es como falto de opinión y es simplemente el que va a jugar o el que puede llegar a decir una tontería o una pavadita. Además, un tono. ¿Cómo? Tontono. Un tontolón, exactamente. Y que además esto siempre, ¿no? Es esto que se decía como cuando hablamos de la construcción del amor libre, siempre hablamos desde la pareja, por ahí de nuestra pareja ya una vez cuando ya pasamos la adolescencia o en la adolescencia, cómo construir una pareja con que tenga amor libre, se habla de abrir la pareja, de estar con otras personas, de no estar, y sin embargo se deja por debajo tantos valores importantes como es la construcción de prioridades o la autonomía. ¿Qué pasa? Que viene de una historia, ¿no? Que es la historia de nuestras familias, ¿no? Que es esto, el que creces y el amor va a ser incondicional o bueno, pero ¿cómo te vas a enojar con él si es tu hermano? ¿Cómo te vas a enojar con ella que es tu hermana? La tenés que perdonar porque su relación es de por vida, no como con las otras personas. Y una queda atada a esos vínculos de forma que parece que es imposible desatarse. Y muchas veces la culpa y el enojo es como una cosa constante que alimenta los vínculos. Sí, en general nos replanteamos, por ejemplo, las relaciones con las amistades, con las relaciones con nuestras parejas o las relaciones con la vida, pero la familia no se toca, ¿no? La familia no lo discutimos, la familia la dejamos como está porque es la familia. Y también está esto de la incondicionalidad. Nosotros no podemos pelear con nuestra familia, pasa lo que pasa, pero la madre, el padre, el hermano tiene que estar ahí. El que te viene a dar una mano siempre presente está, ¿no? Esa cosa de buena y mala. Pero la otra vuelta, en una de las reflexiones sobre la familia que teníamos, era esto. Me pasa algo, el que viene va a ser mi padre o mi madre, y sin preguntar. A veces sí, tenés que insistir un poquito, pero bueno. Y que además de todo lo que sucede dentro de las familias, que son vínculos que son azarosos. Nadie elige quién va a ser su madre, quién va a ser su padre, quién va a ser su hermano, su hermana. Sin embargo, parece que esa unión es de por vida y que no se puede romper. Además, que bueno, está la crítica, esto que decíamos, ¿no? No es nuevo decir que la familia es el núcleo del sistema capitalista y cómo se reproducen las relaciones de opresión dentro de una familia, ¿no? Esto que muchas veces hablamos de la doble opresión que sufre la mujer, ya que la sufre en el sistema capitalista, en el trabajo, y también la vuelve a sufrir dentro de su casa, bajo las leyes del patriarcado. Recién hablábamos de esta nueva agrupación de estas chicas que marcharon el 3 de junio, que son hijas de represores que se fueron liberando y fueron organizándose, y que sobre todo rompían contra los mandatos familiares y que se dieron cuenta que sus padres eran violentos con ellas, con sus madres, y que no estaban para nada arrepentidos de todo lo que habían hecho en la dictadura, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, cómo romper eso es revolucionario, digamos, que hayan hecho esto. Este grupo de mujeres es increíble porque uno se puede rebelar con lo que sea, pero con la familia es más complicado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos acá una invitada especial. Especialista sobre el tema, Lorena Torno, ella es del sur de la provincia de Buenos Aires, vino aquí a contarnos ideas que tiene también sobre la familia, sobre pensamientos. No es necesario que lo digas ahora. No. Pum. No, yo escuchándolas un poco me ponía a pensar y reflexionar si la familia es la base de la reproducción del sistema capitalista y patriarcal. ¿Cómo nos vemos construyendo otro tipo de familia? Digo, ¿cuáles serían las formas de relacionarse, los vínculos? Esto de, si tener un pibe o no tener, eso como... Un hijo. Cómo criarlo, cómo mantener una casa, cómo... No sé, porque es también una tarea nuestra poder pensar de acá en más cómo no seguir reproduciendo eso. Sí. No, respuesta para eso no tenemos. Capaz tenían algo pensado. No, yo creo que la intención es eso, ¿no? Como reconocer y reconstruir nuestros deseos, el desapego, tratar de entrenar el desapego. Digamos, es lo que decimos siempre, hay como... ciertos mandatos que son los capitalistas, también están los mandatos feministas que muchas veces nos rigen a las mujeres que somos militantes y que también nos no dejan de ser mandatos. Digo que para mí es una especie de proyección lo que tenemos que hacer. Bueno, hay cosas que visibilizamos, ¿no es cierto? Y que son las que suceden. El otro día escuchaba un poco a la mujer, ahora no puedo acordar su nombre, pero después lo podemos buscar, que es la mujer que hace el programa La Tuerca dentro del Tornillo, que es el microespacio feminista, que ella siempre aconseja cosas. Además tiene una consejería sentimental y ella habla un poco, hablaba que el feminismo no es ponerse las gafas violetas, sino porque una de las gafas violetas se la puede poner para y sacárselas para ir a bailar, para ir a una cena, para ir a un cumpleaños. Que dice que el feminismo es una operación de cataratas, ¿no? Que es una cosa permanente. Muy bueno. Y hablaba en esa consejería, hablaba acerca de una mujer la llamaba y le comentaba, soy feminista y tengo celos. ¿Qué sucede con eso? Bueno, ella hacía esta respuesta, bueno, ¿sos feminista y tenés celos? Bueno, sí, vas a tenerlos, vas a tener problemas, vas a tener conflictos. Lo que nos da el feminismo es una herramienta, se puede decir, como para reflexionar, como para razonar, como para proyectar a través de las cosas que nos pasan. Yo creo que con esto sucede un poco lo mismo, ¿no? Una puede ver que la familia no funciona, que la familia no es la institución que queremos para nuestras vidas, y por quizás reflexionar y ver de qué manera una puede proyectar un futuro por fuera de esto, que no es para nada fácil, pero bueno. Nosotras pertenecemos a un mismo grupo de amigas, por ejemplo, y yo creo que eso también es mi familia, ¿no es cierto? Como, como valorar, darle esas prioridades a otros vínculos que están por fuera de la familia. Bueno, no, la verdad que yo no me divierto tanto un domingo almorzando con mi mamá, me divierto más un domingo almorzando con mis amigas. Entonces ese va a ser el lugar que yo elijo, en el lugar donde yo veo que mi deseo se concreta, donde yo me siento bien, me siento cómoda. No es fácil porque aparece también la culpa, ¿no? Bueno, y tu mamá te dice, bueno, pero ¿por qué no viniste? Y tu hermano vos te quería ver y tu sobrina, no sé qué. Bueno, yo también los quiero ver, pero quiero ordenar mis prioridades de una manera que no me las hayan impuesto. Nos están llegando consultas sentimentales a nuestra página de Cumbia Masiva. Nos llega, dice, mi abuela, no dice el nombre de la persona que lo manda, dice, mi abuela es facha. Y ya nos cuesta encontrar conversaciones en las que no encontremos conflicto, dice esta persona. Queremos evitar pelear, pero cuesta. ¿Cómo hago para relacionarnos sin enojarnos? Ah, bueno, es difícil. Doctor. Y hablar de la novela. Hablar de la novela con la abuela. Sí, no también. Pelearte. Asumir, ¿no? Es esto que decíamos, asumir las diferencias. Sí. No hay manera que te sientes a hablar con tu abuela que es una facha y que puedan estar de acuerdo. Entonces, bueno, abuela, vos estás de este lado, yo estoy de este lado, hagamos un consenso para poder conversar. Digo, también la realidad, no hay que ser negadora ni tampoco tratar de militar a la abuela que quizás tiene 80 años y ya no tiene ganas, qué sé yo. Pero ¿no? Digo, esto siempre de la familia como mantener la calma, ¿no? No pelearnos. Por ejemplo, es la típica frase de que no se habla ni de política ni de religión en la mesa, ¿no? Esto de, bueno, tengo un tío que es milico y abogado. O sea, cuando viene él es polémico todo lo que puede pasar en esa mesa, todos los comentarios desagradables que pueden pasar, y decís, bueno, pero bueno, también hay que pelearse un poquito en la mesa. Pues puede estar muy linda puesta, puede estar la vasija que se saca nada más en los encuentros familiares, pero, y la vajilla, quise decir, no la vasija. La vagina, entendí yo. La vagina. No, pero está toda la mesa hermosa puesta y está los comentarios incómodos, también charlas y reflexiones superficiales, todos comentarios muy por arriba y, no sé, digo, está bueno de última romper con eso y si hay que pelearse, hay que pelearse, ¿no? Porque también cómo mantener la calma, cómo mantener la unión de la familia por sobre todas las cosas. Y también un poco peleándose con esa gente facha. Hace por ahí, no sé, que no, obvio que al chabón no lo vas a cambiar, pero no. El resto de la familia por ahí se pone a pensar, le das las discusiones, te plantás también políticamente en la mesa, no sé cómo. Obvio que llega un límite que ya. Listo. Está bueno hacer alianzas también dentro de la familia. Sí, tiene que haber, son necesarias. Eso está bueno. Y con respecto a eso lo que dice Lore, llega otra consulta. Otra. A nuestro grupo, está explotando en realidad nuestra consultoría. ¿Cuánta gente? Dice, en casa los varones del grupo familiar íntimo, hermanos, papá, en las reuniones juntan la mesa, lavan, cocinan, etcétera. Pero el resto, tíos, primos, esposas de mis primas, no hacen nada, con mucha sa. Y se quedan sentados hablando muy serios. ¿Cuál sería mi postura? ¿Cómo problematizar sin hacer caos. Otra vez aparece el tema de no me enojo y no me hago caos. Y no hago caos también, ¿no? Esto claro. De cómo mantengo la calma. Pasa esto, es que uno a veces se cansa de estar diciendo, ¿y qué pasa con los varones que no levantan la mesa? ¿Qué pasó? Porque hay que empezar a decirlo, porque basta del biribiri que después cuando estás en la mesa familiar levantas el plato como una boluda y te vas a la casa de tus amigas y hablas más de lo que pasó recién, ¿no? Porque eso hay que romperlo y si no somos nosotras, mi papá no lo va a decir. Otra opción es rotar de casa. Entonces un día en lo del tío y no haces un choto y después en tu casa, no, o sea, como esas tareas, poder dividirlas puede ser una buena opción para... Válido. Y sí, se me ocurre. La es verdad. Una buena opción. Y por ahí también retomar esto que decían, bueno, quizás no haya manera de resolver estas cuestiones sin hacer caos. Digo, y quizás esa también sea nuestra estrategia, bueno, nuestra estrategia. Generar caos. Pero lo importante es esto que decía Lore, por ahí generar caos teniendo alianzas en la mesa, teniendo complicidad, ¿viste? Como para que tampoco después una se sienta sola. Y generar caos tampoco es levantarse y decirse, váyanse todos a cagar, nadie levanta la mesa, son unos vagos y unos... no sé. Es válido igual eso también, ¿eh? Es válido. Si querés hacerlo está bien porque rompe un poco con lo que es la estructura familiar, pero también se puede hacer de diferentes maneras, tejiendo alianzas, haciendo comentarios. Otra idea, por ejemplo, es terminar la cena y tener un bol lleno de nombres. Vamos a hacer el sorteo y el primero va a ser para el que levante la mesa. Sí. Sorteo. Yo lo viví en uno, pero de amigos. Éramos muchos y dije que no me toque, por favor. Salieron y el calladito es la boca el que le tocaba, porque no había manera. El que cocinaba, no. Y la que había hecho las ensaladas, tampoco. El resto tenía que hacer. Después lavar los platos también, lo mismo. Claro. Listo, lo pones como un juego. Lo tomás. Pero bueno, hay que darle cocina un poquito, además de jugar. Claro, hay como diferentes... Decime, Lore. No, estaba pensando, digo, en una alternativa. Yo en la mesa familiar, por ahí un poco más amplia, también tengo un primo un poco facho. Y que cuando da ejemplos de cosas fachas, también ponerse en el lugar, como decir, por ejemplo, no sé, estos vagos que cortan la ruta, ¿no? Entonces ahí interpelar, decir, sí, yo estoy ahí, yo estoy cortando la ruta, yo, no sé, recibimos planes, no sé, como... Así desde de la primera persona, ¿no? Como, tal cual. Y así interpelás y le cerrás la boquita a veces. Qué rescatada que estuviste, qué susto que me dio. Estuviste muy rescatada. Me agarré sobre la mesa. Yo creo que lo importante es que una puede elegir diferentes opciones. Armar caos, no querer hacer pedagogía feminista, que es también lo que nos pasa a muchas de nosotras. Estamos agotadas de hacer pedagogía feminista, no queremos hacerla con más nadie. Pedagogía feminista siquiera... es enseñarle a los otros, ¿no? Exactamente, ni siquiera con nuestras familias. No tenemos por qué hacer una excepción con nuestras familias porque nosotras estamos luchando con un fin que es la liberación de las mujeres, digamos, y no tenemos por qué hacer preferencias con nadie, o una puede darle una chance más a ese espacio porque se siente cómoda. Lo importante es eso, que no esté regida por un mandato que tampoco la haga sentir incómoda y mal en todos los espacios, sino que una trate de darse tiempo para ese proceso, darse tiempo para ese camino, que su horizonte sea el feminismo. Pero bueno, hay diferentes opciones, una puede tomar o dejar la que quiera. Me gustó esta consejería. Podría ser la parte 1 de los problemas familiares porque tenemos mucho para hablar. El tema de cuándo tenés hijos, el tema de cómo educás a tu nene o a tu nena, qué ropa le pones. Hay de todo para seguir desminuzando en este disparador que trajiste el día de hoy, Kimei. Así que bárbaro. Bueno, incluso perfecto. Sumamos a una más. Sumamos, todo el tiempo sumamos. Detrás también seguimos sumando gente. Hay mucha gente por detrás. Vamos a por detrás del vidrio, para que se entienda, porque si no por ahí por detrás después de nosotros hay que dar... Sí, no queda explicaciones ni nada. Bueno, ¿qué hacemos? Continuamos con este programa. De fondo suena Ricardo Montaner, como en todas las consejerías, como me gusta a mí, sentimentales. Vamos a escuchar música y continuamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. Soy un chinito en onda, me gusta el guantán y la cumbia. peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Último bloque. Último bloque de este programa Cumbia Masiva. Volvimos a invitar a Lorena a los estudios de Radionauta porque tenemos una noticia que es muy de su interés. Yo creo que a Belén también le va a resultar bastante interesante. Me encanta. Esta noticia salió hoy en Minuto 1, una página que a mí me divierte muchas veces. Es la aduana subasta celulares, autos, indumentaria y calzado. ¡Vamos, carajo! ¿Vieron que hay un capítulo de Los Simpsons que Homero va a una subasta de la cárcel y se gana el auto de, del preso famoso? Del preso famoso. Sí, que después lo persigue. Exactamente. Esta vez la FIP aduana subastará el viernes 9 de junio, agéndenlo, el viernes 9 de junio, celulares, herramientas, productos de tecnología indumentaria y calzado en la sede del Banco Ciudad en el microcentro porteño, Lorena. Me encanta, me encanta. Vos que preguntabas. La subasta es el viernes a las 11 en Esperalda 660, tercer piso, Salón Auditorio, papá. Bueno, bueno. Sin embargo, el Banco Ciudad también toma ofertas no presenciales. Por internet. En las ofertas denominadas bajo sobre, los interesados consignan el monto máximo que están dispuestos a pagar por el lote deseado en un sobre cerrado que debe alcanzar la sede hasta el día anterior al remate. Wow. Más o menos, entre los productos se destacan distintos teléfonos celulares como un Samsung S5380 sin cargador. ¡Oh, qué mole! Que se oferta con una base de $805. Pesos. Ah, pesos. Ah, está bien. Digo, claro, un celular con etiqueta de inscripción con dos baterías de litio, cable USB y auricular por $953. Y un celular etiqueta inscripción Orro más un DVD portátil inscripción Rodicar y cargadores por 1.400... sin cargadores. Todo, dice. Todo. Por 1.472 pesos. Resumen de la tarjeta, todo. Hay de todo. Para que ustedes vean más o menos los precios que se van a manejar, porque si, bueno, quiero ir a la subasta, ¿cuánta guita me llevo encima si me quiero llevar un DVD portátil? Por ejemplo, claro. Hay una cámara digital Sony a $600. Hay reproductores de MP3 por $500. Perdón, pero los reproductores de MP3 los usan no más. No va más. Por pero eso. Pero no son los reproductores de MP3, no son los tipo pendrive. No. MP3 es un claro. reproductor de no MP3. No se usa, claro, no se usa. Después hay un auto. Yo no entiendo el tema del auto usado sin funcionar, marca Mercedes-Benz, que sale 100.000 pesos empieza, ¿no? Empieza por una suma de 100.000 pesos. Esto, ¿cómo es el timita de la aduana? ¿No pasó de frontera? Eso me preguntaba yo, ¿no es cierto? Porque es como que quedó acá en objetos perdidos y después se subasta. Se perdió un auto. Después hay de todo. Hay sillones, gorras, herramientas, receptores satelitales. Wow. ¿Receptores? Bicicletas, pendrives, bañaderas para bebés. Wow. Caminadores, PlayStation, auriculares, cámaras, filmadoras, de todo. De tutti. Ah, pero eso es una locura. Eso no se habrá quedado en los containers, tipo esos programas de H&H. Ah, sí. Pero ¿cómo te queda un auto? Y capaz que abandonan el... No, sí, un auto. No, para mí estaba flojo de papeles y dijeron, no pasa. No sé, vamos a averiguar, vamos a mandar a la producción a que averigüe en algún momento qué es una caja de objetos perdidos, lo Rodo. Que hay... No, Rodo va a tener que ir a hacer una investigación sobre la aduana. ¿De dónde sale todas estas cosas? Para mí es que no la tienen... cuando no la tenés nombrada, no me acuerdo cómo se dice. Registrada. Registrada como tuya. Qué bajón, me quedó el auto en la aduana, lo van a subastar. Es turbio. No, esa cosa es muy turbia porque no tener el auto a tu nombre está complicado, está un poquito robado. Y sí. Digo, no sé, me parece a mí, yo sin juzgar, no quiero juzgar a nadie. Porque bueno. Ahora estoy con esto de no juzgar. De todo, esta noticia es muy importante, así que prepárense, 9 de la mañana, llévense el mate para la subasta del viernes a las 11 de la mañana en Esmeralda 660. Plata en efectivo. Pero antes de irnos hay una invitación importante que tenemos que hacer este sábado 10. Llevamos plata de la radio. Para llevamos plata de la radio, sí, de algún fomento. El sábado 10, sí. Las... Hay una movilización que se llama La Noche es Nuestra. A ver. Que se trata sobre la recuperación de la noche. Es una movilización que va a empezar en Plaza Italia. A las 20 horas va a haber un taller de autodefensa feminista. Y que vamos a llegar hasta Plaza Moreno por el Diagonal 74. Uh-huh. Una marcha nocturna a la que no están invitados los varones cis hetero. ¿Sí? Cualquier identidad sexual. Cis es de cuerpo hegemónico, digamos. Una identidad hegemónica. Bien. que, como les decía, son los que no están invitados. Varones cis heterosexuales no están invitados a la movilización. Cualquier identidad puede movilizar esa noche. La invitación es para ellos. ¿Por qué no pueden ir los varones cis hetero? ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo un taller de defensa feminista para defendernos justamente de los varones cis heteros, ¿sí? Y porque la recuperación de la noche es para las identidades que las sufrimos, digamos, que nos cuesta por el acoso callejero, por la violencia que sufrimos, las identidades que no respondemos a un molde capitalista. Así que a las 20 horas vamos a estar juntándonos en Plaza Italia para el taller de autodefensa feminista y vamos a llegar hasta Plaza Moreno, donde vamos a hacer una mística. También va a haber diferentes intervenciones que van a estar durante la marcha. Es una movilización que están organizando Arte al Ataque, que es el espacio de cultura del Frente, el espacio de géneros del Frente de Ario Santillán, Surcos, la colectiva feminista Decidimos y las mujeres autoconvocadas. Perfecto, entonces... Este sábado, y otro viento, perdón. Este sábado a las 8 comienza con un taller de autodefensa ahí en Plaza Italia y se moviliza hacia Plaza Moreno. Sábado 10. Así que perfecto, buena la idea para que no estemos con miedo en las noches, para que empecemos a romper ese temor de no correr de esquina a esquina, de que nos pase algo, sino que juntas, empoderadas, vamos a poder de a poco... Y rompiendo esos miedos nocturnos. Y última invitación, el miércoles 7 a las 3 de la tarde va a haber un panel en la Facultad de Medicina, un ciclo de charlas que tiene como referencia el derecho a la salud de las personas trans. Así que también esa invitación para el miércoles. Muy bueno, después de dado todas las novedades de esta semana, pasamos a saludar a Pablo Lesiani, que nos ayudó en la operación, pero en realidad no operó nada de este programa, sino que operó otra persona, que tampoco podemos decir el nombre, pero es una mujer. Y después a la productora misteriosa, que nos ayudó, y también la operadora fue la que produjo también algo de este programa. Saludamos a Rodo, que lo podemos nombrar. Saludamos a Jera, que está sacando su libro nuevo. Y Fernanda Mer se fue. Ah, no, está ahí atrás. Está escondida. Y gracias a Lorena Torno, que ha venido hasta aquí a darnos sus consejos de la familia y de todo. Saludamos aquí a May Figueroa, que está aquí con su cabello. Yo soy Belén Garuti y esto es Cumbia Masiva. Saludamos a Mariano y a Vicky, que hoy no han podido llegar. Nos vemos el lunes que viene de 6 a 8 por esta hermosa radio de Olga Vázquez. Chao.